Mi invitado nace en Talca, el año 1944. Profesor de filosofía, poeta. Ha publicado entre muchos libros Pablo de Roca, Epopeya del Fuego, el 95. Antología crítica de la poesía chilena en 4 tomos, el 96, el 2000, el 2002 y el 2007. Movimiento de las Salamandras, el año 1999. Ejercicios poéticos para desde alrededor de la cocina, en 1999 también. Exilios de Medusa, el 2013. Le doy la más grande de las bienvenidas al poeta y profesor Naim Nomes. ¿Cómo está, Naim? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación. No, yo feliz que esté usted acá, pues. Bueno. ¿Le puse mucho color? Más o menos. No, yo tengo más datos. Bueno, mire, no, con usted, eso basta. No, pero espéreme. Usted hace clase, hizo clase en la Universidad de Chile, sí, en la Universidad de Santiago, sí, en la Queen's University de Estados Unidos, sí, en la Universidad del Estado de California, Irvine, sí, en la Universidad de Portland, en Francia, y también en la Universidad Técnica del Estado, que aquí sí se encaja con lo que vamos a hablar de nuestro invitado principal, que es Víctor Jara. Exacto. ¿Por qué se encaja, don Naim? Porque el día que toman prisionero a Víctor Jara, el 11 de septiembre de 1973, yo estaba también en la Universidad Técnica. ¿Estás haciendo clase? Yo era profesor allí de filosofía. ¿Ya? Y claro, el golpe nos pilló en la universidad. Y nos pilló en la universidad y desde allí vivimos el bombardeo de La Moneda. Y bueno, y finalmente a las 1 o 2 de la tarde no había mucho que hacer. Muchos nos fuimos porque no llegó ninguna orden de hacer absolutamente nada. Estaban todos perdidos, pudo, ¿no? Y claro, y el grupo de que estaba en la Escuela de Arte y Oficio, donde estaba Víctor Jara, se quedaron. Decidieron quedarse y no dejar que entraran a la universidad. Como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, empezaron a rodear la universidad, el ejército y la aviación, y ya después no se pudo salir. Nosotros alcanzamos justo a salirnos ese día. Así que tuvimos una coincidencia espacial. Sí, espacial, es que sea, espacial, claro. Tiempo-espacio. Pero no nos vimos en ese momento con Víctor. ¿Usted lo conoció? ¿Tuvo alguna vez un alguna par de veces de pasado, ¿ah?, cuando él hacía actividades dentro de la universidad, sí, pero no tuve ninguna cercanía mayor, claro, con él. Claro, claro. Oiga, Víctor Lidio Jara Martínez. Sí. Nace en La Quiriquina, en Chillán Viejo, el 28 de septiembre del 32. Exacto. Director de teatro, investigador del folclore y de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo, libretista, compositor y cantante popular. Sí, era múltiple, absolutamente múltiple. Y además, él fue teniendo un aprendizaje cada vez mayor y cada vez más complejo, ¿ya? Claro. Porque él se inicia dentro del mundo del canto campesino. Ajá. Y tiene sus maestros como a Margot Loyola, a Violeta Parra, ¿ya? A una serie de cultores del canto popular en ese momento. Profesor, pero la génesis ahí estuvo con su madre, pues. La señora también, Amanda. También. Que ella era, claro, cantora. Claro, en el campo. A la que le dedica, te claro, recuerdo, Amanda. Exacto. Hay como alguna parte así dentro de la historia que creo que la señora Amanda la llamaban a un velorio a cantar o a un despedimiento de angelito y iba con el Víctor Jara chico y el Jara estaba al lado durmiendo, claro, Jara, mientras, claro, la señora trabajaba. Claro, pero ya con estos otros cantantes y músicos y creadores adquiere un mayor desarrollo. Ya. Con la guitarra ya se transforma en, ya, la técnica, en un tipo muy virtuoso. Es decir, Plegaria a un labrador, por ejemplo, es una canción que requiere una virtuosidad enorme. ¿Ya? Yo estuve una vez en una conferencia que dio Juan Pablo Orrego, Orrego Salas, que es, ¿ya?, uno de los grandes críticos de música clásica chilena, sobre la Plegaria del Labrador. ¿Ya? ¿Analizaba el tema en específico? Y él analizó la canción y dijo que se parecía a un líder de Schubert. Tenía la misma forma de composición de un líder de Schubert, que es una música clásica. Clásica, claro. Claro. Y lo fue explicando mientras se escuchaba la melodía. Entonces se convirtió en un virtuoso en ese sentido, Víctor Jara. No, muy bien. Oiga, el Víctor al año 44 se vino a Santiago. Sí. Y a los 15 años quedó huérfano, la señora Amanda muere. Claro. Muere, claro. Y él entonces empieza como esa búsqueda media perdida y entra al seminario. Quería ser cura. Sí, al San Bernardo. Pasa por varias cosas, claro. Pasa por varias etapas. Estuvo en el comercial en tiempo después. Hizo el servicio militar en la escuela de infantería. En San Bernardo también. Claro. Y después estuvo en la escuela de teatro. Ahí claro. Se metió, ahí ya empezó. Y ahí se empezó a eso fue el año 53. Claro, empezó a desarrollar su habilidad en términos de dramaturgia. Pero me equivoqué, el 53 ingresa al coro de la Universidad de Chile. Claro. Claro, porque además cantaba, sí, y ahí actuaba, pues, hacía dirigía, todo el hombre. Claro. Hacía todo. Hacía todo. Entonces, efectivamente, es un artista múltiple. Claro. ¿Ya? Y eso es difícil de encontrar con la educación que él tuvo, que fue prácticamente nula en términos de asistir a colegios, de tener prácticas selectivas o trabajar, estar en la universidad. Todo eso no lo tuvo. Y sobre todo con el conjunto Cuncumén, yo creo que fue... Ahí está también Rolando Alarcón. Claro, Rolando Alarcón, que también fue uno de sus maestros. Ah. Exactamente, sí. A ver, ¿qué más podemos hablar del Víctor? Hay tanto para hablar. Mire, entre el año 59 y el 61 estudia actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y ahí conoce a su mentora y también su maestra, la Violeta Parra. Claro. Que la Violeta Parra lo instó a trabajar en investigación. Sí. Que era la pega que ella ya sabía mucho porque iba al campo. Y él, yo creo que una de las vetas cuando ya se conoce más su trabajo de investigación es cuando va a Herminia la Victoria. Sí. Y hace su disco La Población, que va con grabador en mano y graba todos los pobladores. Sí, que eso es casi una especie de cantata, de cantata popular, ya al estilo de las que luego haría el Intijimani y el Quilapayún, con Luis Advid, al cual también él conoció en esa época. Luis Advid fue uno de los... Bueno, él era docto y popular. Sí. Y trabajó con el Venceremos, el himno de la Unidad Popular. Sí. Sí, y la cantata Santa María también, con la cantata Santa María. Ahora, Santa María, lo importante, claro, es que adelante, él, profe, porfa. Es que él participa también en la Peña de los Parra, uh-huh. y durante muchos años, hasta el año 70. Carmen 340. Claro. Y entonces, lo que uno puede ver es que son muchas cosas juntas, es decir, actividad musical, por un lado, actividad de teatro como dramaturgo, y también... como actor en las obras de Alejandro Siavekin. Sí, La Remolienda, Pareció a la Felicidad. Claro, una serie de obras en las que él participa. Oye, profe, ¿y esas obras eran bastante rupturistas para la época? Por supuesto. Además, es una época de ruptura, o sea, fines de los 50, comienzo de los 60. Es un periodo de mucha actividad política, de gran ruptura en términos artísticos y de mucha crítica en general, ¿ya? A tono con lo que está pasando en el mundo, porque es justamente el periodo de los hippies, el periodo de en que los negros se están levantando en Estados Unidos en contra del apartheid. Martin Luther King. Claro, hay un montón de actividades que están ocurriendo en América Latina, los estudiantes se levantan ya en varias universidades, especialmente en Argentina. Hay un movimiento a nivel mundial que tiene que ver con lo que está pasando en Chile también. Se inicia la reforma agraria en Chile en esa época. Entonces el campo empieza a cambiar también. Y eso ayuda, digamos, las canciones populares también ayudan a ese proceso. Entonces todo eso es muy importante. Es como la banda sonora. Claro, claro. Y además son canciones que de algún modo son una crítica a lo que está ocurriendo en el campo en ese minuto. ¿Sí? Al principio es rescate, pero posteriormente es crítica social. Claro. ¿Ya? Y el propio Víctor Jara va evolucionando en ese mismo sentido. Es decir, al principio él hace canciones que son que lo que hacen es rescatar el mundo campesino, tal como lo hacía Margot Loyola y como lo hacía Violeta Parra. Ajá. Pero con el tiempo eso se va convirtiendo en crítica social, en rebeldía. Ya dejó de ser una postal. Pues. Claro. Claro. No eras como el cerrito y el río. Sí. Ahora no, ahora el Pero fíjate que las primeras obras de Víctor Jara, que son como fines de los 50, comienzos de los 60, son, si bien no son obras políticas ni críticas, ya tienen un sentido de rescate del mundo popular que es muy importante, porque hay que pensar... Que lo que había el mundo popular eran los guasos quincheros. Sí, por ejemplo. Y eso era el mundo popular del guaso con plata, ¿no? Si vas para Chile. Claro, y eran del guaso dueño de fondo. Ese era lo que se entendía por música campesina. Y lo que él desarrolla, no solo, obviamente, sino con mucha otra gente, entre los cuales ya dijimos, Margot Loyola, Violeta Parra, ¿ya? Y otros cantantes populares. Héctor Pavés estaba también, Héctor profesor. Héctor Pavés, claro. Lo que él desarrolla es este lenguaje popular, ¿ya? Que fundamentalmente tiene como proyección el amor, tiene como proyección las relaciones humanas, tiene otro sentido que hablar de la plata que tiene el patrón, ¿no? Claro. Y de los caballitos del patrón y de toda esa cosa, y de las tierras del patrón, que era como la cultura campesina del periodo. Ajá. ¿Ya? Y si tú te fijas, por ejemplo, el primer texto que aparece de él, que es una tonada campesina, que se llama Dos Palomitas, solo para ilustrar el tema. Si no me equivoco, ¿eso lo canta Quilapayún? Después, sí, claro, sí. Posteriormente sí. Porque sí. Él trabajó con los Quilapayún, sí, fue el director artístico. Claro. Del 66 al 69. Sí, estuvo bastante tiempo con el Quilapayún. Y ahí le metió toda la onda teatral con los ponchos. Claro. En la parte así como en penumbra. Claro. Toda esa imagen así como teatral. Sí. Buena pega. Pero si uno lee estos textos que son en verdad canciones, pero ya. Yo no las puedo cantar. Léala, dice, pues, profe. Ayer vi de conversare dos palomas por el aire, tan cerca de mí pasaron que me paré para hablarle. El vide y el conversare son formas de hablar popular, claro, que él las incorpora y que no tienen esa cosa alambicada que tiene la de los guasos quincheros, por ejemplo, ¿ya? Sino que tiene que ver directamente con la forma de hablar. Las vide y les pregunté, ¿a dónde van a casarse? Que me digan, ¿pa' qué lado están las tranquilidades? Entonces, vas viendo el lenguaje que él va incorporando y que es como la primera beta de sus textos, de lo que él escribe, claro. La primera beta o lo que él recobra del mundo popular y tradicional. Vas viendo cómo él va rescatando eso, y eso es sumamente importante porque instala el mundo popular dentro del mundo culto, claro. de la canción. Y después eso se transforma, profesor, en su sello. Exactamente, claro. Entonces, eso empieza lentamente a transformarse. Por ejemplo, ya en la canción del minero, que es una canción de una versión que grabó Quilapayún, ya que Quilapayún y también el conjunto con Jumé en el año 61, 1961. ¿Ya? Y aquí está ya el inicio de mirar al minero, al campesino desde dentro, ¿ya? Desde dentro del mismo, no desde el folclore, no desde el estereotipo, claro, no sí. Desde afuera. Entonces dice, voy, vengo, subo, bajo, todo para qué, nada para mí. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy, minero soy. Ahora saco, sacudo, sangre, todo para el patrón, nada para el pobre. Es decir, uno va viendo ahí cómo va incorporando la crítica, social, la conciencia social, la va incorporando a partir de una voz que habla en primera persona y que es la voz del minero. ¿Ya? Y eso ya está como al final de la primera etapa de este periodo donde él está rescatando el mundo campesino, el mundo popular, el mundo obrero. Entonces, esa evolución, ese cambio lo va teniendo Víctor Jara a partir de todas estas relaciones que él va estableciendo con grupos musicales, con creadores, con el entorno dentro del cual se va desarrollando. Y la contingencia mundial que usted mencionó también. Pues. Exactamente. Ahí, el condimento. Claro. Profe, ¿vamos a la música? Exacto, vamos a la música. Mire, aquí la tradición es que el invitado elige las canciones, usted ya me mandó. Empezamos con los blogs. ¿Por qué pidió los blogs, Falconioso, profe? No sé, yo creo que me gusta la canción porque es una canción que de algún modo nos toca en términos de hablar de la existencia humana y de lo que nos pasa a todos, que nos vamos convirtiendo cada vez más en gente que deja de ver la vida y deja de ver los momentos importantes que uno va teniendo en la vida. Creo que es una canción muy que apunta al callo a lo que nos va pasando en la medida que la gente se va poniendo vieja y tradicional. Cuando empieza a pegar la cachada, uno. Oiga, claro. Y también comentábamos, Naín, que hay una conexión con los blogs y Víctor Jara, en el derecho a vivir en exactamente. Paz. Exactamente. Tocan la guitarra eléctrica, sí, porque sí, ahí estaba acompaña. La mente abierta de Víctor, claro. Jara, que les pidió a estos cabros chascones que le decían que eran burgueses, porque claro. estaban en contra del imperio con la guitarra eléctrica y todo el rollo, claro, que lo ayudaran. Claro, claro, pero además él tiene ese sentido de ir incorporando las nuevas formas y no solamente las formas populares, sino también las formas cultas de la música popular, ¿ya? Que en este claro. caso lo hacían los blogs. Profe, la número dos. Ya, el derecho de vivir en paz. ¿Por qué lo pidió? Porque creo que es una de las canciones más políticas y de muy buena calidad de Víctor Jara. ¿Ya? Precioso, claro, no se cansa. De muy buena calidad. Es una canción de su última etapa, cuando él está, digamos, además de hacer crítica social, él está llamando a que los pueblos se unan, a que la gente, digamos, viva integrada y viva mejor. Claro. Entonces, sí. El derecho a vivir en paz, que está de hecho en función de la guerra en Vietnam, ¿ya? Es también una canción, un llamado, a una apelación a que nos sintamos todos hermanos, a la fraternidad humana. Y eso, el poeta Ho Chi Minh. Claro, y por eso es importante. Vamos entonces, Víctor Jara. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañero. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigos, entonces el derecho a vivir en paz. Qué buen avión al final, el bombardeo. Ahí tiene como un guiño a lo que usted mencionaba, profe, de la guerra de Vietnam y todo eso. Sí, claro, claro. La guerra de Vietnam y Indochina, obviamente, China, que también... El poeta Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh, claro, la figura de Ho Chi Minh como un gran héroe en contra del imperialismo de Estados Unidos. Y profe, claro, es ¿tiene algo más que contar, no? ¿O yo sigo? Va a marcar chapón. A ver, cuéntame. No, lo que pasa es que el año hay como un impulso entre lo que fue el trabajo con el Kung Kung Mem y como director artístico del Kila, porque no se creía mucho el cuento de cantor, po. Era como medio tímido, le decían canta, no, hasta que eso fue como el impulso y el año 66 graba su primer LP como solista, editado por el sello Arena, que se llama, un nombre homónimo, se llamó Víctor Jara. Ya, claro. Y después el año 67... graba Canciones Folclóricas de América junto al Quilapayún. Eso fue editado con el sello EMI Odeón. Si no me equivoco. Sí. ¿Es así, profe? Sí, creo que sí. No puedo estar tan seguro. Me metí a Wikipedia. Claro. Pero ya, claro, ahí ya está, es una etapa muy política. Ahí aparecen canciones como El Aparecido, Preguntas por Puerto Montt. Claro. Te recuerdo Amanda, La Plegaria de un Labrador. Mire, Preguntas por Puerto Montt, profe. Usted debe responder, señor Pérez Sujovich, ¿por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiará sus manos toda la lluvia del sur. Claro. Adicado a Pérez Sujovich, que fue el encargado de dar orden a que hiciera la masacre en Puerto Montt. Exacto. ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Pampa Irigoyen? O sea, ¿cómo? No. Irigoyen. A ver si era como una población. Claro, una población. Pampa Irigoyen, sí. Claro. Pampa Irigoyen. Ah, y claro. Sí. Y después, el 8 de junio del 71, la vanguardia organizada del pueblo del Bob lo asesinó a Pérez Sujovich. Sí. Un asesinamiento ahí. Sí, claro. Como pasó con Ramón. El héroe anarquista que vengó con el Renard, que le pegó una puñalada. ¿Sabes esa historia, profesor? No. Un héroe anarquista que vengó a todo lo que fue el que dio la orden de disparar en Santa María de Iquique. Entonces él lo esperó aquí cerca del Parque O'Higgins, en Lisoni, y le pegó una puñalada, no logró matarlo. ¿Por qué tendrán tanta suerte? A Pinochet le pasó lo mismo. Estos malulos, ¿ven? Tienen un santo al lado. Sí, no sabemos hacer muy bien las cosas de ese tipo, me parece. Los nervios. Ahora, es interesante la evolución que tiene Víctor Jara, porque pasa de ser este compositor tradicional que se basa en la tradición campesina, a ser un autor que empieza a trabajar en las coyunturas políticas, a mirar la coyuntura, es decir, una buena parte, como Preguntas por Puerto Montt, una buena parte de las nuevas canciones que él va haciendo van teniendo que ver con lo que está pasando. Y en ese sentido amplía todo el bagaje cultural, las estrategias de llegar a la gente, no solamente ahora recrear el mundo campesino, sino también para de algún modo remover la conciencia de la gente. Claro. Ya, y hacerla cambiar, transformarla, es decir, decirle a la gente esto está pasando en este minuto aquí en este país. También está pasando en América Latina y también está pasando. Ahí él se, por ejemplo, toma cosas de Biglietti. Daniel Biglietti, claro. Daniel Biglietti. Desalambrar. Claro, y toma también Canciones del Caribe, algunas de con letra de Nicolás Guillén, que las va cambiando. Hay una canción que se llama El Martillo, de Pete Seeger. Claro, que es The Hammer, en inglés. En inglés. Claro, que fue muy popular en el mundo, digamos, de protesta en Estados Unidos, y que él la cambia y la transforma en una canción de... De hecho, profesor, hay tema de Quilapayún con Víctor en inglés. Exacto. Sí, hay algunos registros. Claro, entonces él ya se convierte en un compositor de nivel que traspasa lo puramente folclórico, incluso lo puramente nacional. ¿ya? Y va a hablar del mundo latinoamericano y va a hablar de lo que está pasando en el mundo. En ese sentido, hay muchas, pero al mismo tiempo mantiene un tipo de canción muy íntima, como claro, por ejemplo Te Recuerdo Amanda o El Cigarrito. El cigarrito. ¿Tiene por ahí el cigarrito? Sí, voy a, ya, póngale. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo, boto la cola y recójala el que quiera. Es decir, este tipo de canción, no lo voy a leer entero para no latear a la gente. No, profe, no, le quedan tres. Póngale. Entonces dice, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de avara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Es una canción muy íntima, pero al mismo tiempo sigue recogiendo el ámbito tradicional campesino. Uh-huh. Ya, pero con, también, con yo la noto forma, ahí, profe, noto un cierto grado de urbanidad también ahí. Claro. Claro, o sea, el mundo urbano empieza a entrar también dentro del mundo de Víctor Jara, y eso es muy importante porque va ampliando, por oleadas va ampliando, digamos, la manera de escribir, la manera de ser, y también va ampliando las connotaciones musicales. Yo conozco menos de eso, pero entiendo que los registros musicales se van haciendo cada vez más complejos. Y van a culminar con canciones como la que mencionábamos, La Plegaria de un Labrador, o, u otras que son muy complejas en términos musicales. Profe, está también la genialidad de la doble lectura. Claro, claro, claro, que va siendo cada vez más interesante. Oiga, el año 69, el Víctor Jara gana la canción, el primer festival de la nueva canción chilena. Sí. Con La Plegaria del Labrador. Claro. Junto a Richard Rojas, de La Chilenera. Exactamente, sí, yo me acuerdo de eso. Sí, sí. Cuéntenos cómo, por qué. No, me acuerdo yo. En realidad no éramos muy de Festival de Viña, pero ese hecho marcó un hito, ya que cuando Víctor Jara gana con esa canción y cambia la forma de dar los premios dentro del festival hasta el año 73. Ya empieza a entrar el folclore y empieza a entrar un tipo de música distinta. La nueva canción chilena y todo esto empieza a entrar dentro del festival y se transforma esta cosa que antes era solamente una cosa muy, muy ¿cómo llamarla? Muy tradicional. Muy tradicional. Eso cambia totalmente. Muy bien. Oiga, profesor, le cuento que tengo saludo acá. Están escuchando. Yeah. Mire, desde Venezuela, la poeta Gladys Mendía nos manda saludos. Mándale un saludo allá a Venezuela, bueno, para el bueno, pueblo venezolano. Sí, pues, están pasando malito. Un gran saludo para los amigos venezolanos, y ojalá que las cosas cambien y lleguen a buen puerto y no siga, digamos, esta situación tan terrible que está ocurriendo en Venezuela. Saludos para Venezuela y la poeta Gladys Mendía. La poeta Ingrid Escobar le manda un saludo y un abrazo grande a Cecilia Martínez. Ah, perdón, Ingrid Escobar está acá. A ver, que la Cecilia Martínez le manda saludos a Naín Nómez. Ah, a mí tú me pusiste acá Cecilia Martínez, entonces... Ya. Cecilia Martínez, perdón, saludos entonces, los saludos están entregados para mandar saludos. Bueno, muchas gracias Cecilia, y que ojalá que te guste lo que estamos haciendo. Sí, porque no se queda dormida. Y el poeta Bruno Vidal manda saludos. Ah, ya, mucho gusto Bruno. Don Bruno. Profe, vamos, ¿a dónde quedamos? Estamos hablando de este periodo mucho más político, por ejemplo, El Arado, una canción que también es muy conocida, ya, y que tiene que ahí está el campo. Está el campo, pero está el campo también puesto en la herramienta como una herramienta que es herramienta para comer, para vivir, pero también de combate. Claro que ¿ya? Sí. Y todo eso es muy importante. Y luego, por ejemplo, El Aparecido, que es una canción dedicada a Ernesto Che Guevara, ¿sí? ¿Ya? Que es una canción que se ha transformado en una canción popular. Sí. ¿Ya? Sí. Oiga, adelante. Profe, este es su libro, una antología súper bonita que tiene Don Nain Nómez. Se llama Deja su huella en el viento, editado por la LOM Ediciones. Sí, el 2012. ¿Esto aún se puede encontrar en biblioteca? Sí, yo la acabo de comprar porque no la tenía. ¿Y aparte estaba para nuestros editores? Cinco lucas. Cinco luquitas. Yeah. Busqué el amigo porque está súper bonita, sale un prólogo y poemas de Don Víctor. El Aparecido, dedicado a Ernesto Che Guevara. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Correlé, correlé, correlá, por aquí, por allá. Correlé, correlé, correlá, correlé que te van a matar. Correlé, correlé, correlá, correlé que te van a matar. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Correlé, correlé, correlá, por aquí, por allá. Correlé, correlé, correlá, correlé que te van a matar. Correlé, correlé, correlá. Muy bien, pues. ¿Me salió bien? Muy bien. Ah, qué bueno. Muy bien, muy buena. Me saqué un 7, profe. Claro, ahora habría que escucharla con Víctor Jara. ¿Eh? Sí, así pero que, no la pedimos, pues, profe, pedimos. Así que no, pero está bien, sí, no podemos pedir todo. Sí, no, no, porque Víctor Jara no. Pero los que escuchan pueden escucharla, porque la van a encontrar en cualquier parte, en todas partes. La más conocida que hay, claro. De hecho, el Inti Illimani la ha hecho muy famosa. Exactamente, en el mundo. Exactamente. Oiga, profe. Bueno, en 1970 yo tengo acá que presenta su álbum Canto Libre y participa y empieza ya su actividad en la campaña electoral de la Unidad Popular. Exacto. Ahí se empieza a involucrar más todavía. Sí. Sí, estuvo muy involucrado políticamente y seguía, sin embargo, haciendo teatro, seguía funcionando con el conjunto Cuncumén, seguía viajando. Haciendo una cantidad. Viaja a varios países, claro. Viaja con el. Mire, yo tengo aquí entendido. Con el Quilapayún. Profesor, me voy a tirar un poco para atrás. Yeah. En el 67 se invitó a Gran Bretaña, donde recibió otro premio por su dirección teatral y también ganó el Laurel de Oro como director del año. Exacto. ¿Quién da el Laurel de Oro, Nain? No sé. ¿No se acuerda? Porque ahora se da ese premio. Ese premio lo da La Cuarta este año, por el diario La Cuarta, el diario Pop, pero antes yo no creo que lo haya dado. No. Bueno, vamos a averiguar, ¿ah? ¿Eh? Tarea para casa. Sí. Miren, no, al asumir Allende en el 70 como presidente de la República, Jara fue nombrado embajador cultural. Sí. Junto con Isabel Parra, el Inti Illimani entró en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Ahí es cuando usted se lo topaba, po. Claro, exactamente. ¿Andaba en esa? Sí, pero además ahí él se vincula con todos los grandes de la música popular chilena y de la nueva canción, el Quila, el Cuncumén, los Parra, el Inti Illimani, Advi, Sergio Ortega, etcétera. Puros pesos pesados. Claro, claro. Entonces, ese es su periodo más productivo y por otro lado, donde todo el mundo lo va a conocer, no solo en Chile, sino en América Latina. Entonces, es muy importante. Y ahí empieza a escribir canciones, incluso dedicadas a la Brigada de Ramona Parra. ¿Ya? A las poblaciones, Parando los Tijerales, por ejemplo. Ah, eso es lo que hablábamos del disco La Población. Esa es otra. Parando los Tijerales es otra. Es una canción cortita, pero la Población es una canción larga. Claro. Que tiene un estilo de cantata. Cantata, sí. Claro. Así que, y la mayor parte de las composiciones de Víctor Jara son del último periodo. Son del periodo final, que va del 69 al 73. ¿Ya? De las 77 composiciones que se le conocen, 45 son de este periodo. O sea, la mayor parte de lo que escribió es de este periodo más productivo que tiene. Claro. Y es el periodo también de mayor auge político, ¿ya? Y social. Sí, ¿ya? De los grandes movimientos. Termina Frei Montalva y empieza Salvador Allende. Entonces, es un periodo de mucha movilización política. Profesor, vamos a la música. Bueno. Mire, el tercer tema. Paulo Milanés, ya. ¿Quién lo pidió, profe? Bueno, ahí entroncamos con los momentos, ¿ya? Porque los momentos son lo que a uno le pasa como individuo, y la vida que no vale nada es lo que a uno le pasa no solo como individuo, sino también como colectividad. Claro que ¿ya? sí. Es decir, la vida no vale nada si uno no vive auténticamente la vida, pero también si no se incorpora a los movimientos, si no vive con los demás, si no fraterniza, etcétera, etcétera. No se toma un tecito. Entonces, tienen, con nosotros acá. Tienen, claro, tiene ese carácter colectivo, ¿ya? Que no tiene los momentos, pero se complementan las dos canciones. Para allá van, van caminando. Para allá va, claro. Ya, pues, Pablo Milanés. Thank you. ser, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí camino y preparo otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces, amigos y amigas, Pablo Milanés, la vida no vale nada. No vale nada. Profesor, más saludos para usted, más saludos. Sí. Mire, desde Venezuela también el poeta Carlos García. Ajá, ya. Saludos para Carlos. Bueno. Un saludo para Carlos y muchas gracias por su saludo. ¿Y el poeta Nicolás Miquea? Ah, Nicolás Miquea, sí, lo recuerdo bien a Nicolás Miquea, está muy buen poeta. Identificado. Sí, muy buen poeta. Saludos para Nicolás. Mi saludo a Nicolás. Gracias por estar atento, amigo, eso es muy lindo. Mire, Naín, sigamos pues. Ahí está la conciencia social de Víctor Jara, ¿ya? Exacto. Y, sí. Por ejemplo, los camioneros hicieron un amparo nacional. Y Víctor Jara se integró a los trabajos voluntarios. Sí, sí. Yo creo que de ahí sale también lo de la población y levantaron tijerales y todos estos poemas, estas canciones que él elabora a partir de la experiencia urbana. Ya, claro. La experiencia urbana marginal o popular que no estaba antes. ¿Ya? Toda esta última parte de su poesía es una poesía que va recogiendo también esta otra realidad, que es una realidad que no aparece en el folclore popular campesino. Claro, que sí. Y que es una realidad nueva, porque es la realidad de la marginalidad que ha ido dejando el sistema capitalista en las grandes ciudades. Entonces, él va dando cuenta de eso. Pero no solo va dando cuenta, él participa de eso. Uh-huh. Es parte de eso. Entonces, lo sabe de primera mano, conoce de primera mano esa realidad. Claro que sí. Profesor, el día 11 de septiembre, golpe militar, estamos conmemorando 42 años hoy. Él estaba, tengo entendido que Allende dijo que todos fueran a sus trabajos. ¿Fue así ese llamado al presidente? Todos fueran, sí. Creo usted, que usted sabe más. Creo, no, yo no lo sé, yo ya no me acuerdo mucho de eso, pero sí, creo que en principio sí. Ese fue el llamado de Salvador, sí, Allende. Pero ya al final, cuando están bombardeando la moneda, ¿ya? Él Lo que él dice es que él se va a sacrificar y él no lo van a dar. No lo van a tomar prisionero, que él va a dar su vida por como siempre dijo, y le pide a la gente que no se sacrifique, ya que no se sacrifique, y porque van a venir tiempos mejores. Bueno, el famoso discurso ese, claro, que se abran las grandes alamedas, ¿no? Entonces, ¿es un poema ese, profe? Sí, sí. Un discurso. Entonces, profesor, aquí tiene agüita. Es importante. Que, claro, al comienzo, cuando no se sabe qué es lo que va a pasar, sí, hay que estar en los lugares de trabajo, en los cordones industriales, ya en las comunas, etcétera. Pero posteriormente, cuando ya se da cuenta que efectivamente no va a haber ninguna resistencia que valga la pena, ahí es lo que pide, es que la gente no se sacrifique. Eso finalmente es lo que ocurre. Profesor. Desde la Universidad Técnica, él estuvo harto tiempo ahí, pues, no alcanzó a salir. ¿Usted me contaba que usted también estuvo ahí ese día? Sí, nosotros... ¿Y alcanzó a retirar? Nosotros nos fuimos, claro, entre 1 y 2 de la tarde, porque efectivamente después de ver el bombardeo de La Moneda y las noticias que se escuchaban en la radio, las radios acalladas, la radio Magallanes fue la última que... Para nuestro amigo venezolano, la Universidad de Santiago está cerquita del centro de Santiago, entonces el bombardeo, claro, se veía ahí mismo. Se veía todo desde allí, claro. Y en verdad no había habido resistencia, entonces hubo reuniones de la gente, de los profesores, de los estudiantes, y en la mayoría de los casos se decidió retirarse a las casas. Pero hubo un grupo que se quedó en la universidad, ya, y se quedó en la Universidad Técnica, tiene una parte que se llama la Escuela de Arte y Oficio, que es muy antigua, que es de mediados del siglo XIX, ajá, y en esa parte se refugiaron y se quedaron allí. Estuvieron hasta el día siguiente. Al día siguiente los tomaron presos y se los llevaron al Estadio Chile. Que se llama ahora Estadio Víctor Jara. Que actualmente se llama Víctor Jara. Ah. Y ahí estuvieron un buen tiempo. Muchos de ellos los llevaron después al Estadio Nacional. Algunos los soltaron después de un mes, dos meses, y otros murieron, como el caso de Víctor Jara. Ahí en el Estadio Víctor Jara estuvo harto tiempo y no lo mataron enseguida, no lo asesinaron de una, sino que a él lo torturaron de forma extrema. Exactamente. Pues lo quemaron con cigarros, simulacros de fusilamiento, lo destrozaron su cuerpo. Le machucaron las manos, ¿no es cierto? Y justamente la antología que yo preparé de sus textos para LOM Ediciones, termina con el texto que se llama Estadio Chile. Profe, yo lo tengo, escuchémoslo. Sí, perfecto, me parece muy buena idea. Sí, sí. ¿Ya? Oiga, amigo Control, ¿podemos escuchar Somos 5.000? El poema de Víctor Jara, último, claro, que hizo en el Estadio, claro, que, Chile. Que lo escribe y que alguien lo sacó, está incompleto, pero es un poema testimonial, uno de los poemas testimoniales más crudos que uno puede leer. Y profundo. Por favor. Exactamente. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Este es el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Ahí está entonces, amigo. Sí. Tremendo poema. Sí, está inconcluso, pero se lo entregaron después a Joan Jara y ella lo repartió, claro, y lo divulgó. Por lo que yo lo sacaron escondido. Claro, claro, exactamente. Bueno, es muy impresionante eso ya. Dentro de todo ese dolor, profesor, no hay una belleza, hay como palabras que de repente no calzan, no sé, como esa rabia que sentía. Sí. Se expresa eso, por lo menos yo siento. Claro, claro, es como un grito de rabia. Claro. Es un grito de rabia frente a lo que se está viviendo. Es distinto a todo lo que había escrito antes, pero de algún modo lo cierra también. Lo cierra y lo... O sea, es como un cierre de la voz de Víctor Jara, y eso es importantísimo. Profesor, uh-huh. Estamos en una sociedad neoliberal, globalizada, individual, que es todo lo contrario a lo que el Víctor Jara cantó. Sí. ¿Cómo ve usted el legado de Víctor Jara dentro de ese escenario? Bueno, yo creo que mientras hay rebeldía, ¿no es cierto?, mientras la gente sigue pensando, ¿ya?, y la gente sigue creando, Víctor Jara sigue teniendo la voz que tuvo en su época. Yo creo que una de las cosas evidentes es que la gente sigue escuchando a Víctor Jara como si estuviera hablando hoy día. Y eso demuestra que lo que él dijo y lo que él hizo, lo que él escribió, sigue vigente. Es decir, no, el mundo no ha cambiado de una manera radical, aunque tengamos celulares, internet y Wi-Fi. Y WhatsApp y toda esta cosa, ¿no? Claro. Todo eso son variaciones de lo mismo. Es decir, la vida humana funciona en otro lado. Claro, ¿ya?, que sí. Esos son aparatos tecnológicos que nos ayudan a lo mejor a vivir mejor, pero no sé si a comunicarnos mejor. Y en ese sentido, comunica más un texto y una canción de Víctor Jara que todos estos aparatos que nos rodean y que más bien nos distancian del mundo. Así es. Oiga, profesor, hace una semana, uh-huh, donde mismo está usted, estuvo Verónica de Neyre, que es madre de Rodrigo Rojas, sí, de Neyre, fotógrafo, sí, quemado por los militares junto con Carmen Gloria. Claro. ¿Qué viene usted de estos pactos de silencio de los milicos, del ejército chileno, el que aún no quieran decir quién fue, el que aún no se haga justicia después de tanto tiempo, esta impunidad? Bueno, es denigrante que este país, digamos, haya vivido una transición como la que ha vivido de tantos años, donde siguen todas estas cosas pendientes que no se resuelven. Ahora, es muy posible que los militares actuales no sepan, ya es muy posible que los que sabían se han muerto o siguen con su pacto de silencio. A lo mejor estas nuevas generaciones militares funcionan de otra manera. Pero igual no deja de ser terrible lo que pasó y que siga sin saberse ni de los desaparecidos, ni de los muertos. Ni el mismo asesinato de Víctor Jara. Exactamente, claro. Todo eso, en cualquier país del mundo, es una deuda pendiente y es una herida que no se cierra. Y va a ser difícil que se cierre a esta altura, después de 25 o 30 años. Claro. Profesor, ¿dónde ubica usted la poesía de Víctor Jara en la literatura chilena? Bueno, ¿algún referente? ¿Dónde le pone el espacio? Yo creo que la música de Víctor Jara es realmente sorprendente, cómo él elaboró y creó su música. Sus textos literarios no están a la gran altura de su música, pero se mantienen vigente. O sea, por ejemplo, si yo quisiera compararlo con Violeta Parra, los textos de Violeta son mejores, ¿no es cierto? Pero hay algunos textos de él que son realmente increíblemente buenos. Uh-huh. Y entran dentro de un ámbito de la poesía popular, ya dentro del ámbito de la poesía de la tradición campesina, y pueden ser leídos independientemente de la música. Pero a mi juicio, la amalgama que él produce entre música y palabras es soberbia. Claro. Es superior. Y tal vez separarlos puede ser un crimen desde ese punto de vista. ¿Ya? Pero igual es importante poder leerlos por separado. Ajá. Para poder decir, él también era poeta. Él también era poeta y era poeta popular. Ajá. Y da cuenta de la vida popular del país. ¿Y tradición de autores? ¿Alguna similitud con algún poeta chileno? Bueno, yo creo que con uno de los que tiene más relaciones es Patricio Mans. El Patricio Mans, que también es un poeta que ha incorporado lo popular, ha incorporado la música y la literatura. Fueron compañeros en la Peña de los Parras también. Claro, claro. Amigo. Claro. Y no hay muchos más. Pues bueno, Violeta, que también puede ser considerada poeta. Ahora, tal vez lo importante es poder incorporar a estos cantautores, ¿cierto? Poder incorporarlos dentro del sistema literario, dentro del canon poético. Claro. Creo que eso es importantísimo. Muy bien. Oiga, la hora se nos va volando. Despidámonos con un poemita cada uno, Víctor Jara. Sí, yo creo que la plegaria es un labrador, ¿no es cierto? ¿No? Sí. ¿O no hay tiempo? Con esa canción nos vamos a despedir. Ah, ya. Así que mejor elijamos otro. ¿Cómo? Ya, pues. Bueno. ¿Le parece o no? Claro, yo creo que, por ejemplo, sería bueno este texto que se llama... Pregunta por Puerto Montt. Lo que mencionamos delante. Lo que mencionamos delante, claro. Más bien voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y del que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaron el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que manda a disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Montt, oh Puerto Montt, Puerto Montt, oh Puerto Montt, Puerto Montt, oh Puerto Montt. Puerto Montt o Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Zukovich, ¿por qué al pueblo indefenso contentaron con un fusil? Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiará sus manos toda la lluvia del sur. Puerto Montt o Puerto Montt, Puerto Montt o Puerto Montt, Puerto Montt o Puerto Montt, Puerto Montt o Puerto Montt. Bueno, la repetición de la letanía de un refrán, de un es un mensaje muy fuerte en la canción. Recalca. Y también lo es en la poesía. En la poesía, cuando tú repites, intensificas el sentido de lo que quieres decir. Ajá. Y eso, intensificar el lugar donde esto ocurrió, le da una fuerza doble al tema dentro de la música. Claro que sí. ¿Me toca a mí? Sí, adelante. A ver, pero va a tener que demorar un poquito. Ah, ¿quiere que lea usted? No, no, no, no. Es que si quería decir, si querías leer, ¿cuál? Dígame, por ejemplo, Vientos del Pueblo. Ya. ¿Eh? Que es una canción, es un poema y una canción maravillosa. Hernández. Ya. Que está basado en la letra de Miguel Hernández, pero que la canción es muy linda. Vamos. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Precioso. Muy bonito texto. Sí. Ya pues, don Naim Nomes, bueno, yo honrado que usted me haya visitado. Bueno, sobre muchas todo gracias por haberme invitado a hablar de Víctor Jara, que me parece que merece permanentemente que lo volvamos a instalar dentro de la poesía y dentro de la música chilena. Yo me despido, amigos, amigas, feliz. Vamos a recordar a nuestros caídos hoy, un día muy triste, 42 años ya. Los espero la próxima semana y nos vamos con la última canción. Preséntela usted, pues, la que habíamos pedido. Bueno, Plegaria de un Labrador. ¿Por qué la pidió? Y ahí nos vamos con esa. Bueno, ahí ya tenemos al Víctor Jara Maduro y creo que es un triunfo de la música popular instalándose en un diálogo con la música clásica. Como decía un gran crítico de música clásica, Orrego Sala, esto es como un líder de Schubert. Entonces, con el líder de Schubert nos vamos y me despido hasta el próximo viernes. Chao, amigos. Bueno. Thank you.